Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 26 de agosto de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Estoy bien, muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, son distintas, diversas las páginas al abrirlas en esta mañana. Justamente hoy comienza la campaña en torno al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. Lautaro, ¿qué nos aporta o qué nos podría aportar una nueva constitución? Bueno, directo, ni más ni menos que la posibilidad de iniciar un proceso con el conjunto del pueblo, involucrando a toda la sociedad chilena, para conquistar una sociedad verdadera y plenamente democrática. Vivimos en una sociedad neoliberal que por definición de sus centralidades es antidemocrática. Esta sociedad neoliberal está resguardada y tiene como sostén la actual constitución que se estableció el año 80 bajo la dictadura de Pinochet, con el control de las armas, para ratificar por la vía institucional lo que era el hecho fáctico de la implementación de la política neoliberal que ya a esta altura establecía, por ejemplo, el tema de las AFP, el control por la vía del robo de las empresas del Estado y una serie de hechos que hasta el día de hoy afectan un desarrollo pleno no solo de la economía, sino de la convivencia en el país. Entonces, tiene una motivación de carácter democrático irrebatible, pero también tiene un origen del punto de vista democrático, toda vez que no hay que olvidar que esta agenda, este debate, este momento que llega, este momento que se acerca, este momento que será trascendental, lo exigió, lo definió, lo subrayó la movilización de millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos en las calles de Chile, de todos los rincones del país, exigiendo cambios estructurales, exigiendo en ese contexto de cambios estructurales que incluyen el derecho al trabajo y un salario digno, que incluyen el derecho a una vivienda, el derecho a la educación y la salud, el cambio del sistema institucional por la vía del cambio de la constitución pinochetista. Entonces, lo que viene, y es por eso que compromete, que apasiona, que la gente vincula con razón muchos de los temas pendientes en sus propias vidas familiares, individuales, pero también colectivas, a una nueva constitución que permita la integración y la pertenencia, valga la redundancia, a plenitud de todas y todos a esta sociedad. Ahora, Lautaro, el diario El Mercurio, en el día de hoy, dice que el tema de los llamados derechos sociales, lo que usted ha mencionado, los derechos de los trabajadores, salario, vivienda, salud, etcétera, dice el diario El Mercurio en su editorial que va a adquirir un protagonismo durante estos días y que son los sectores de izquierda quienes plantean como una razón para el cambio constitucional un amplio catálogo de derechos sociales. Entre paréntesis, lo toma este periódico como bienes de mercado, donde uno a través de un catálogo elige vivienda, salud, pareciera que sí, ¿no? Bueno, acusan que esto requiere mucho recurso y depende también de la capacidad de los países para cumplir, y en tema de pandemia Chile estaría no alcanzaría. ¿Qué impresión tiene a propósito de este llamado? ¿Qué hay detrás de esta información, de este llamado que hace este periódico sobre justamente lo planteado también por usted, sobre estos derechos sociales? Bueno, el Mercurio vuelve a ser el Mercurio. Como lo indicaron los estudiantes allá traído al 70, en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, el Mercurio miente. Y como fue la máxima de Goeren, ministro de comunicaciones de Hitler, miente, miente, que siempre algo queda. Esa es la filosofía con que se mueve los medios de la derecha, una vez que son sobrepasados por las demandas democráticas del pueblo. Lo que hace el Mercurio es representar muy bien el pensamiento de la derecha, incluyendo el pensamiento que hay en quienes gobiernan. Lo digo porque el gobierno es transitoriamente posesión de un sector político que lo ha conquistado, pero eso es transitorio. Lo permanente es que el gobierno deberá ser la representación más importante del Estado, no la única, pero la representación más importante del Estado, y velar porque las grandes causas, los grandes temas que tienen directa relación con la sociedad chilena a la cual se debe ese Estado, siempre tengan las mejores posibilidades de realización y desarrollo. ¿Cómo se va a entender en el mundo o en cualquier parte de Chile en que desde un niño que está estudiando hasta un adulto muy adulto que vivió una vida entera no se incorpore como mirada democrática una obligación del Estado a través del gobierno de garantizar que una justa que en la esencia misma es de fundamento democrático a carta cabal, como es una votación, eso es una votación, no una votación máxima porque se refiere a la ley más importante del país, no tenga al Estado alentando, organizando, creando condiciones, siendo parte del entusiasmo para que esto alcance niveles históricos. Es este gobierno el que, por ejemplo, no permitió que hubiera votación obligatoria en el plebiscito de entrada. Allá ahí el gobierno empezó a apostar con relativizar este compromiso de máxima importancia. Bueno, creo que en todas las medidas que son que todo el pueblo conozca cuáles son los temas en discusión en este plebiscito, el gobierno no permitió un financiamiento que implicara que todos los sectores que tienen una u otra opción tuvieran la posibilidad de exponerlo, y dejó otra vez en forma antidemocrática, mediante el poder fáctico del dinero, en una ventaja a la derecha, cuando lo único que hace es ponerle ya límites y techo a lo que ellos, y solo ellos, pueden gastar, porque nadie tiene ese nivel de recursos. Entonces, desde la perspectiva de lo que el Mercurio representa, lo que está haciendo es, por una parte, sí, diciendo un pedazo de verdad, pero mediante una guerra psicológica. Es verdad que el legítimo derecho la gente va a vincular y tiene la obligación de vincular en la Constitución con las condiciones de precariedad en que vive el mundo del trabajo. Porque esta Constitución favorece al capital y no al trabajo. Porque esta Constitución, por ejemplo, es la que tiene tras el principio de la subsidiariedad, y por consiguiente, por esa vía, si el privado puede hacerse cargo de las placas de ahorro de los trabajadoras y trabajadores con vista a una pensión de jubilación el día de mañana, bueno, si lo puede hacer el privado haciéndose cargo, haciéndose dueño de plata ajena, que lo haga, indistintamente del desastre inhumano que queda después con las jubilaciones con tasa de reemplazo que no superan el 20-30%. Eso está detrás de esto. La Constitución protege el gran negociado, que es la que fabrica a los multimillonarios que después no quieren pagar un impuesto como el que estamos exigiendo tanto en la bancada del Partido Comunista como en los sectores de izquierda y progresistas del país que tienen representación parlamentaria. Entonces, a iniciativa, hay que decir, de la Central Unitaria de Trabajadores, una iniciativa que en buena hora nuestros parlamentarios y otros parlamentarios hicieron propia y que demarca de vela desnuda la concentración de la riqueza que está favorecida por esta Constitución. Bueno, ir a exigir que la Constitución sea una Constitución que garantice los derechos que además son universales, derechos que no van a ser un invento mezquino, escondido, muy raro de un grupo de conspiradores que viene del mundo del trabajo. No, esto es un tema universal, validado en todos los protocolos internacionales, que incluyen la garantía del derecho al trabajo y al salario justo. Ahora, Lautaro, sí, hay un debate también que se ha organizado en las propias redes sociales y también en algunos medios de comunicación a propósito de que la actual Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos. Incluso el exministro Jaime Rabinet dice que es una Constitución democrática, igual que Pedro García, el exministro de Salud de Ricardo Lagos. Pero otros plantean también temas distintos. Para que haya una nueva Constitución se requiere un proceso constituyente originario, no de reforma. Esta fue una reforma, entonces, lo de Ricardo Lagos, ¿no es un proceso originario? ¿Se requiere ese proceso originario, Lautaro Carmona? A ver, se requiere a más no dar, porque ya lo dije, es una Constitución que está hecha a la medida para proteger el sistema neoliberal, así como está hecha la medida para proteger una representación a priori de los sectores más reaccionarios a nivel de las instituciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, es lo que Boloya llamaba el candado mayor, el candado que hay que hacer saltar para cambiar el sistema antidemocrático que impera hoy día. Entonces, esa es la razón de fondo por la cual hay que cambiar la Constitución en los asuntos esenciales. Los cambios, que incluso podían llegar hasta el solo llamarse cambios, porque cambios pues son, no sé si alcanzan el carácter de reforma, solamente si está vinculado a cambios, que se hicieron en distintos tiempos y que en un momento Ricardo Lagos le puso una firma, no cambiaron el Estado subsidiario. ¿Qué cambio? Alguien que de verdad está comprometido con un sistema democrático a full va con un ejercicio de la soberanía, no solo desde el punto de vista cívico, demandantes que tiene la base popular, y con una soberanía económica que permita el desarrollo industrial del país por la vía de más inteligencia, más investigación, más valor agregado a nuestros recursos naturales, etcétera, va a haber existido si se mantuvo el Estado subsidiario, si se mantiene el que la soberanía del país no radica en el pueblo en forma directa, sino en la nación y en la ciudadanía y una serie de conceptos guzmanistas en el tiempo de la dictadura. Entonces, que alguien... Es como imaginar que el hecho de que cambió el sistema binominal, que no es poca cosa, implica un cambio a la Constitución. No, es el camino para llegar a los cambios de fondo. Eso es muy distinto a que el sistema imperante que se funda a conciencia como respuesta a lo que era el camino que se inició por el pueblo de Chile hace 50 años con el triunfo de Salvador Allende, y que era una verdadera revolución democrática para conquistar un Estado plenamente democrático. Bueno, la contrarrevolución, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, el fascismo, fue la forma para implementar una contrarreforma, una refundación, para decirlo así, del capitalismo en una manifestación mucho más cruel y extrema con el sistema neoliberal. Eso no ha cambiado. Y eso es lo que el pueblo exige que cambie. Desde esa perspectiva tiene una batalla pendiente con un carácter de deuda histórica, pero también tiene otro hecho que es también mérito de esta movilización de millones de millones, y es que existe la posibilidad de que este debate surja en un espacio de convención constituyente. Nosotros queríamos asamblea constituyente, pero se ha logrado, y yo creo que por los hechos, por los delegados que se elijan para esa convención, va a ir adquiriendo ese carácter. Otros la intervinieron por la vía de marcarles los quórum. Yo creo que la propia convención, acompañada de la movilización de muchos cabildos autoconvocados, de muchas propuestas que vayan presionando sobre todas las instituciones, incluyendo el Parlamento, van a permitir que el debate vaya todavía mucho más allá. Y yo me pregunto, ¿quién podrá temerle a la manifestación del pueblo de Chile constituido en soberano al momento de pronunciarse por la vía de una votación? Solo la derecha. Y por eso la derecha no anuncia todavía que vamos a multiplicar los recintos de votación para que se pueda cumplir con la distancia social. Y por eso no anuncia que vamos a multiplicar los vocales para que haya más mesas de votación. Y por eso no anuncia de que habrá transporte pleno y gratuito durante todo el día para que la gente no tenga ningún problema de movilidad para llegar a votar. En fin, hay mil medidas que... Y por eso no hubo presupuesto para que los comandos en cuestión puedan promover las ideas que, con contenido democrático, deberán tener presente la ciudadanía al momento de decidir, y yo espero que sea abrumadoramente a favor de la prueba. Esta es la situación, y eso es lo que distingue por qué hay que ir al cambio más allá de las firmas mediante que algunos u otros pudieron ponerle, teniendo plena conciencia que no había una transformación del Estado de Chile como es el que se requiere, con esas modificaciones que se le hicieron a la Constitución y que llevaron luego a que en un convenio o convención entre unos y otros la derecha permitiera que el agua la firmara. Para el día de hoy, Lautaro, tenemos entendido que hay algunas actividades en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile, la Plaza de la Dignidad, a las 11 de la mañana, el Comando Apruebo Chile Digno. Estarán representantes de las fuerzas políticas que lo componen para dar justamente inicio a esta campaña por apruebo y convención constitucional. Se van a entregar los principales lineamientos de la misma, y también durante el día y todos estos días a través de las redes sociales. ¿Cuál es el llamado en general del secretario general del Partido Comunista de Chile, con quien conversamos esta mañana, para la ciudadanía, para estos días de campaña, de conversación, de información respecto a este tema, Lautaro Carmona? Bueno, primero, la jornada del día de hoy, que es el inicio de campaña legal, partió ya con muchas expresiones en las redes sociales, otras presenciales más puntuales, para tener un punto alto a las 11 de la mañana en todas las principales ciudades del país, donde cada uno sabe identificar cuál es el punto exacto que nomina como Plaza de la Dignidad. En el caso de la capital, la Plaza de la Dignidad es la que está, bien tú indicado, frente al frontis del Teatro de la Universidad de Chile, es decir, lo que originalmente se llamaba Plaza Italia. Allí habrá una manifestación simbólica, presencial, de las delegaciones de las fuerzas, partidos políticos, movimientos políticos, pero también organizaciones sociales que se nuclean en torno al Comando Chile Digno. Yo sé que los otros comandos, porque enfrentamos esto dando cuenta de cuál es el estado de la oposición, con cuatro comandos. Bueno, cada uno de los otros tiene su propia agenda. Todos los comandos tienen, sí, un acuerdo de ser contribuyentes en una suerte de unidad de acción, desde lo propio a el máximo de información a la población, y por tanto esperar y contribuir para que haya la más grande movilización el mismo día 25 de octubre, que yo creo va a superar lo que han sido las participaciones en las últimas elecciones institucionales. Y todos los comandos también estamos coordinados en función de la defensa del voto, porque obviamente la derecha va a intentar, en su desesperación, si no puede detener que la gente vaya a votar a través de campañas del terror, etcétera, va a intentar anular muchos votos para bajar el quórum de los votos válidamente emitidos. Yo creo que va a fracasar en todos esos intentos, pero no podemos ser ingenuos. Las medidas de desesperación ante un hecho tan histórico, tan trascendental, las va a llevar adelante, porque ha demostrado ahora y todas las veces que se ha requerido que no tiene ningún problema de borrar con el codo sus acuerdos e incluso de pasar sobre su propia legalidad si eso les defiende los intereses del privilegio. Ahora, mi convocatoria es que todas y todos tenemos una posibilidad de reproducir un mensaje que sea integrador para que el pueblo a plenitud haga historia, hagamos historia y vivamos un momento que no se conoce en los más de 200 años de república, que es por la vía de un plebiscito de entrada llegar a establecer una institucionalidad que discuta exclusivamente el tema de una nueva constitución y por esa vía anunciar que en este país, por voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo, usando su derecho soberano a voto directo, ha decidido poner fin al sistema neoliberal y empezar a construir una propuesta de sistema plenamente democrático, en un Estado que sea plurinacional, en un Estado que tenga a nivel parlamentario una expresión unicameral, en un Estado que sea real y profundamente descentralizado, que traslade poder a las regiones y por tanto a la base ciudadana, en un Estado que se plantee un modelo económico de desarrollo que se sustente en la soberanía económica, con un rol activo del Estado, por ejemplo, en la administración de recursos estratégicos como son el recurso hídrico, es decir, el agua, el recurso energético, con una energía que sea crecientemente no contaminante y por tanto en un desarrollo de crecimiento vinculado a la relación con el medio ambiente, en un Estado que reconozca a plenitud los derechos de todos y todas las comunidades que constituyen nuestra sociedad, en un Estado que camine hacia finalizar con o extinguir las manifestaciones patriarcales, machistas, y ponga en el justo lugar no solo las banderas y las causas del feminismo, sino la relación de derechos plenos entre géneros, en un Estado que sea al fin condición de, por la vía del acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, a la vivienda, una fuente de realización de los seres humanos. Un Estado que tenga una integración natural con los migrantes, un Estado que promueva finalmente la potenciación de la sociedad en una sociedad que sea democrática no solo en el concepto, sino en el ejercicio, de que usando los recursos de la tecnología, del desarrollo informático, las grandes decisiones en cada territorio y competencia sean consultadas en plebiscitos parciales o nacionales a la población. Entonces, creo que si eso es lo que está como desafío altamente posible de realizar. El primer paso, bueno, el primer paso que ya estamos dando, el primer paso ya lo dio el pueblo, instaló esta agenda. El paso en que estamos es darle una intensidad y una masificación muy grande a todo esto. Todos tenemos un grupo familiar, todos tenemos vecinos, todos tenemos colegas de trabajo, todos tenemos a quién comunicar por qué debe integrarse plenamente. Llegar ese día 25 con todas las prevenciones sanitarias tomadas de mutuo propio, organizadas autoconvocadamente entre toda la vecindad, que nada impida, a pesar del gobierno, a pesar de las políticas en las que cae el propio servicio electoral, que no crea mejores condiciones, a pesar de las posiciones de cruce que tienen las fuerzas de la derecha, que nada impida que desde el que recién ha cumplido 18 años hasta la y el adulto más adulto puedan llegar a cumplir con su obligación histórica y decir apruebo, y luego decir convención 100% electa, porque será el inicio de otro tiempo. Un tiempo que además tenemos por compromiso con tantas y tantos que entregaron la vida en esta lucha, que cayeron como héroes y heroínas bajo la dictadura, que siguieron bregando y se les fue la vida reclamando democracia, justicia, verdad, respeto a los derechos humanos, derechos para las trabajadoras, para las mujeres. Estoy pensando en Gladys. Hay mucho que reivindicar, como lo hacen las huipalas, las banderas de Víctor, de Gladys, en las movilizaciones millonarias que ha librado el pueblo. Entonces, todos y todas ya podemos reproducir mensajes e indicar, digamos, que un camino de perseverancia, que el poder fáctico del dinero no va a servir en esta ocasión, porque la conciencia es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo despertó y porque decidió y decidimos conquistar la dignidad. Y eso es lo que deberíamos reproducir en todos los niveles, en todos los sectores, desde el más alejado al que está más próximo en el territorio nacional, cualquiera sea el punto en que cada uno se ubique. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y un pequeño mensaje allendista. Todos quienes nos sentimos allendistas, que vamos a celebrar el cincuentenario del triunfo, deberíamos vincular también este plebiscito con aquel mensaje que no se pudo hacer el 11 de septiembre del 73 en la sede del Fronte de la Casa Central de lo que era la Universidad Técnica. Me refiero al mensaje de Allende, que precisamente iba a convocar a un plebiscito, a un mecanismo democrático, a la contraparte absoluta de un golpe de Estado. Bueno, tenemos también esa motivación quienes tenemos origen, raigambre y energía. Quienes no, tenemos la gran motivación también democrática que tiene valor general. Muchas gracias. Buen día. Cerramos este capítulo día miércoles 26 de agosto de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.